Mundofonías. Mundofonías. Mama, tieno ara, ya tigi musa. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de esta emisión radiofónica dedicada a disfrutar con las músicas más maravillosas del planeta. Músicas de raíz popular, y en este caso traemos otra edición especial dedicada a uno de esos eventos, festivales veraniegos en los cuales el equipo de Mundofonías ha estado presente. Equipo, por cierto, que hace este programa desde Madrid, compuesto por Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que de nuevo os dan la bienvenida. Pues como digo, nos vamos a centrar en las músicas y en las palabras también recogidas durante el Festival Músicas do Mundo de Sines, celebrado el pasado mes de julio, a finales de julio en Portugal, y donde ahí estuvimos el equipo de Mundofonías disfrutando con las músicas en directo y también charlando con algunos de los protagonistas. Pero hemos querido comenzar con un estreno discográfico de algo que va a salir publicado a mediados del mes de septiembre. Esta recopilación, un doble disco, un doble CD con pues prácticamente 2 horas y media de música, bien cargadito de sonidos de los años 70, 80, desde Kenia, desde Nairobi, desde el este de África, donde hubo una interesante explosión musical y donde se podían bailar maravillas como esta que hemos escuchado y que nos traía Kauma Boys Band, este Rose Atieno. Oportunidad tendremos de profundizar más en los surcos de este doble disco en próximas ediciones de Mundofonías, pero no podíamos resistirnos a ofreceros ya una muestra de las joyas que aquí se esconden. Y como decíamos, pues ya enfilamos rumbo hacia Sines, Portugal. Pusimos rumbo a Sines ya el pasado julio y de allí hemos traído las manifestaciones, las declaraciones de algunos de los artistas que actuaron. Por ejemplo, de la artista mauritana Nura Mind Seimali. Hemos hablado con ella en ese Festival de Músicas do Mundo de Sines en Portugal. Vamos a escucharla con un adelanto de su futuro disco llamado Arvina, con el tema que lo abre y que le da nombre, y después pasaremos a la entrevista. We'll be right back. Oíamos a Noura Min Seymali con un corte de su futuro próximo disco, Arvina, y esta es la entrevista que mantuvimos con ella en el Festival de Músicas do Mundo de Sines. Estamos en Sines, Festival de Músicas do Mundo, con Noura Min Seymali, y le vamos a preguntar acerca de dónde viene la inspiración de su música. Bonsoir, Noura, un plaisir de travers vous. Merci, bonsoir. Et je voudrais vous demander d'où vient l'inspiration de votre musique. Notre musique, c'est... Je suis parmi une famille griot. Yo provengo de una familia griot. En Mauritania hay familias griot que hacen música desde hace mucho tiempo. He tenido suerte porque mi padre, Seymali Ould Ahmed Bal, se fue a estudiar la música árabe a Irak. Él ya modernizó la música previamente. Desde que he sido pequeña he visto a mi padre y a mis hermanos con muchos instrumentos, con esa idea de modernizar la música. Habitualmente en nuestra cultura hacemos la música con nuestros instrumentos, la música tradicional. El ardín, el tidinit, y desde que yo era pequeña mi sueño era modernizar en la música e intentar hacer cosas nuevas. Añadir instrumentos modernos junto con nuestros instrumentos para mostrar la música mauritana de otra manera. Pues ahí dejamos esa breve, muy breve entrevista con Noura Min Seymali, la intérprete mauritana, cuyo nuevo disco también estrenábamos en esta edición de Mundofonías. Fue una pena porque en ese momento empezó a sonar la música en el escenario, estábamos justo en la parte de atrás del escenario, en el backstage, y ya fue imposible continuar con la misma, aunque seguimos ahí hablando un ratito más con ella. Y otro de los grupos que pudimos ver por allí por Sines, en este Festival Músicas do Mundo, y que nos fascinó, y que desde luego incluso nos fascinó más que la propia grabación, que el propio disco que ya en su momento también nos ofrecimos aquí en Mundofonías, es el de Pat Thomas and Kwashibu Area Band. También desde África, desde Ghana, les escuchamos con este tema Odo Adada. Oh, oh, oh, oh, all day, Sunday.

mwen bon Dje le an bouke kon mwen male o te anen. Mwen bon Dje le an bouke kon mwen male o te anen. O mwen bon Dje. Mwen bon Dje. O mwen bon Dje. Mwen bon Dje. O mwen bon Dje. Mwen bon Dje. O mwen bon Dje. Oíamos a Daniel Guaro, artista de la Isla de la Reunión, con el tema Bon Vin Bon Die, a que también vimos actuar en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, un concierto realmente maravilloso de este artista con el que hablamos someramente justo después de su concierto. Daniel, merci pour être avec nous à Mundofonías. Daniel, gracias por estar con nosotros en Mundofonías. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene la música maloya? ¿De qué lugar? ¿De qué circunstancias? ¿De dónde viene tu inspiración? Yo soy de La Reunión, de la Isla de La Reunión, donde se toca el maloya. El maloya es una música que ha sido traída por parte de los trabajadores esclavos de África y Madagascar, principalmente, y después se ha nutrido de diferentes influencias y aportaciones de trabajadores indios, de nuevos trabajadores de Mozambique, incluso de la música europea, el vals. Se ha ido alimentando de todo eso para dar lugar al maloya. Tenemos el sega y el maloya, que son cercanos. Y yo, por ejemplo, no era músico cuando era pequeño. Cuando yo era pequeño, la música, las flores, la diversión estaban prohibidas. Había que ponerse a trabajar en los campos. Trabajábamos en el campo plantando maíz para comer y todo eso. Así que vivíamos en el rigor y la austeridad del trabajo del campo, y nada de música, ni de placer, ni de juegos, ni nada de eso. Todo eso estaba prohibido. Pero finalmente, pues uno escucha música en la tele, en la radio, pero este tipo de maloya, en esa forma tradicional, era mal visto, no estaba considerado y de hecho estaba prohibido. Existía una prohibición política general que decía que se trataba de ruido, de bullicio nocturno, y ha sido por mediación del Partido Comunista de La Reunión, que en ese momento era autonomista, por medio del cual en los años 70 se reivindicó el maloya. Gracias a la capacidad de Firmin Viri, el grupo de Firmin Viri y su familia, que se reunían para cantar maloya. En aquel entonces yo ya tenía 18 años. Nunca había visto maloya antes y los reunioneses en general no habían visto maloya. Así que fue el descubrimiento del maloya en ese momento y mucha gente lo descubrió simplemente como lo hice yo. Y fue una revelación, algo que me sacudió, me puso a bailar y me dije, esto es lo que yo esperaba desde hace tanto tiempo. Esta es la flor que ha faltado en mi infancia, los juegos que han faltado en mi infancia, la ternura, el amor. Así que me puse a ensayar constantemente y a proponer mis propias palabras, mis propias letras, mis propios sentimientos, mis propias composiciones y músicas, y hacerlo en la forma tradicional principalmente, pero a mi forma, a mi manera. Es fantástico porque con músicos como tú, el mundo también ha descubierto el maloya. Eso es, el mundo descubre el maloya con los músicos, los instrumentos y todo eso. Y entonces yo tengo esa necesidad de transmitir mis sentimientos, tengo la necesidad de expresar mi amor, mi sufrimiento, nuestras contradicciones, nuestra batarsité, como decimos nosotros, nuestra diversidad y nuestra mezcla, nuestra identidad. Así que tengo necesidad de expresar todo esto y también necesidad de bailar y expresarme así también. You've learned to play and to sing by yourself. Has aprendido a tocar y a cantar por ti mismo, escuchando música y tocando. ¿Verdad? Tú no has ido a una escuela para aprender a tocar ni nada. ¿Cómo es que cantas así? Cuando yo era pequeño, me gustaba cantar, pero cantar así, sin más, sin saber cantar, por así decir, sin cantar de forma exacta, incluso gritando o berreando. Y cuando empecé a leer, no leía de forma normal, leía canturreando. Y decía algo así como papá, mamá y todo eso. Así que tenía un gusto por el canto, por la voz. Y sin embargo, cuando yo era muy, muy pequeño, había estado enfermo de la garganta. Estuve enfermo de difteria, así que es un poco paradójico. Porque es ahora esto lo que me da la felicidad hoy en día, la voz. Cuando era pequeño me gustaba cantar así, sin más, gritar. La voz era importante para nosotros, para comunicarnos incluso gritando. No había vecinos en las proximidades. Nuestra madre nos llamaba a gritos para avisarnos, para que fuéramos a hacer un trabajo, para ir a comer. Era en el campo. Así que por los campos, pues me gustaba eso, cantar, gritar, silbar. Daniel, ha sido un placer hablar contigo y escuchar también tu música aquí en Sines, en Portugal. Gracias. Gracias, un placer para mí también. Oíamos las palabras de Daniel Guaro después de su actuación en el Festival de Músicas del Mundo de Sines el pasado mes de julio. Daniel Guaro, que como decíamos, dio un concierto magnífico, es uno de mis artistas del mundo más apreciados, tengo que reconocerlo. Así que vamos a oírlo con un tema más, el tema Mandela. Que me caló tu Mandela, te la pameto la que el banda tu la peta mue. Let me begin from the start. Since my birth back in 1918, there's no limit to the suffering and all the pain seen. But that's why today I'm still in defiance. For these beliefs, I'm even willing to die. Quelle la dignité Mandela, quelle la dignité, oui amour à moi. Quand même pour les Mandela, non te la pas souple, tu la mets à moi. It seemed like yesterday I was a teenage kid, groomed by the best, destined for chieftainship. But when I saw that there was a force trying to destroy us, I immediately switched and I became a lawyer. Quelle l'éternité Mandela, quelle l'éternité, oui amour ta main. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almana qui tu es la main ta main. Me and my boy Oliver started a firm. Trust me, we had queues and queues of people treated unjustly. Plus we felt it too, the imbalance and all, it was inevitable. This would result in a war. Quelle l'éternité Mandela, quelle l'éternité, oui amour ta main. Vingt-sept ans qu'a sauté Mandela, que clairement a quisé, tu es la mette à moi. Quelle est l'éternité Mandela, quelle est l'éternité, oui amour à moi. Vingt-sept ans qu'a sauté Mandela, que clairement a quisé, tu es la mette à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almana qui zette la mette à moi. Oh Mandela la que la lina nasa, na la la zanisa. Mandela la que la lina nasa, na la la zanisa. Oui Mandela la que la lina. Mandela la que la lina nasa, na la zanisa. I've seen stars and rode them up these narrow podiums. The challenge of another journey could break me in half if I wasn't as open. I'll rewrite the motors to guide me up the motions, following a shadow shower of a power stronger and larger than all this. I've seen stars and rode them up these narrow podiums. The challenge of another journey could break me in half if I wasn't as open. Escuchábamos este tema Mandela, dedicado obviamente a Nelson Mandela, del músico reunionés Daniel Waro, desde la isla de la Reunión, desde el sudeste de África, desde el Océano Índico, con toda esa sabiduría musical que también nos expresaba en la entrevista que manteníamos con él. Y esta canción tiene, aparte de la propia enjundia en sí misma que tiene, pues una curiosa historia externa, por así decir, dado que el comienzo de la misma ha sido tomado para una canción que nada menos que era un remix de Beyoncé por Kanye West. Es decir, una producción de lo más comercial, como os podéis imaginar, cosa que a Daniel Waro pues no le hizo mucha gracia en su momento, e incluso se habló de alguna posible demanda, de la cual no hemos vuelto a tener noticias. Pero bueno, es un modo también de cómo estas músicas se vampirizan para luego construir un producto totalmente distinto, que ni tenía que ver con Mandela, ni tenía que ver con la música de la Reunión, ni con las músicas populares, ni nada de nada. Pero estamos aquí en Mundofonías y lo que estamos evocando es ese festival Músicas del Mundo de Sines, al cual estuvimos asistiendo algunos de los días, no todos. Hablaremos de los grupos que hemos podido ver, ha habido muchos más, desde luego, y también nos lo fuimos anunciando previamente, pero sí que os estamos contando nuestras impresiones, las palabras que recogimos por ahí y las bandas que más nos gustaron y sorprendieron. Como, por ejemplo, la música del grupo de Bogotá, Los Pirañas, formado por tres músicos, uno de ellos es del grupo Meridian Brothers, el otro es de Onda Trópica, así que ya llevan un pedigrí demostrado en lo que es hacer este estilo de música psicodélica, inspirada también en la raíz musical de su tierra, de Colombia. Una música en la que combinan vallenatos, chichas peruanas, raspas colombianas y otros géneros relacionados con la cumbia. Son, como decíamos, Los Pirañas. También actuaron en el Festival de Músicas del Mundo de Sines. Bye.

Seguimos hablando en Mundofonías de esta pasada edición del Festival Músicas do Mundo de Sines. Tuvo lugar entre los días 22 y 30 de julio en las localidades de Porto Cobo y Sines, en la costa portuguesa. Nosotros pudimos estar los últimos días de este festival en Sines, concretamente desde el 28, pues sí, los tres últimos días, 28, 29 y 30, donde también además se acumulaba la mayor cantidad de conciertos. Y otro de los grupos que estuvo tocando a altísimas horas, porque la música empezaba a las 5 de la tarde, incluso había actividades por la mañana, pero los últimos conciertos estaban programados a las 4 de la madrugada, nada menos, y además empezaban pues un poquito después, o bastante después, así que la cosa ya os podéis imaginar. Pues les tocaba cerrar el viernes, día 29 de julio, a las 4 de la madrugada, a esta formación que acabamos de escuchar. Curiosa formación compuesta de un teclado y dos baterías, algo realmente poco usual. Se trata de Islam Chipsi y EEK, desde Egipto. Es decir, el teclista Islam Chipsi junto con las baterías de Khaled Mando y Mahmoud Refat, que hacían pues esta música, como veis, tan enérgica, que produjo esas tremendas vibraciones a esas altas horas que os comentábamos dentro de la programación de este año del Festival Músicas do Mundo de Sines, de la cual os hemos hecho una pequeña crónica, al menos de nuestra experiencia, en esta edición de Mundofonías. Esperaremos a la próxima edición del Festival de Músicas do Mundo de Sines con ansiedad, que seguro que nos trae un montón de propuestas fascinantes, como suele hacer esta programación portuguesa. De momento seguimos con más música que llega desde Guinea. Guinea Conakry, de la mano de un artista veterano, Mamadou Barry, junto con su grupo, la Afro Groove Gang. Su último disco es Tankadi, el disco de este artista, que es saxofonista y flautista, una referencia en su país, artista de la generación de músicos que contribuyó con su arte a fortalecer el orgullo nacional de su país después de la independencia. Como decíamos, es Mamadou Barry y le oímos con un tema de su disco Tankadi llamado Sumbara. Kabila feba kono, ibabo feba ro. Kabila tasabaro, ibabo tasabaro. Kata bolo bala, ibata bolo bala. Kadonda bakono, abadonda bakono. Kajigi kono baro, sumbara la fidi bara yarabila bang. Furuto, jaro, sumbara, tulule. Kabila daga baro, kabo daga baro, kabila fe baro, ibabo fe baro, kabila tasa baro, ibabo tasa baro, kala bolo baro, ibata bolo bala, kadonda bakono, ibadonda bakono, Kajigi kono baro sumbara la fidi bara yarabi la bang furuto yaro sumbara tulule. Desde Guinea-Conakry llegaba Mamadou Barry, este saxofonista y flautista, con su nuevo disco Tankadi. Y otra propuesta también del mismo sello que edita este Tankadi de Mamadou Barry y Afrogroove Gang es la de otro músico africano también veterano y mítico, en este caso desde Mali, Djelimadi Tunkara, y en este caso su instrumento es la guitarra. Djeli Blues es el título de su último trabajo, reciente trabajo, publicado, como decimos, por Label Bleu desde Francia. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Mansa. Y de esta manera pues nos despedimos en la edición de hoy de Mundofonías, que ha estado principalmente dedicada a repasar nuestras experiencias, las músicas que hemos escuchado, los grupos que nos han gustado y los músicos con los que hemos conversado en el Festival Músicas do Mundo de Sines en Portugal en los últimos días del mes de julio. Mundofonías, como sabéis, es un programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para esa cuarentena larga de emisoras que lo emiten a lo largo y ancho del planeta en 16 países. Que tenéis nuestra página web a vuestra disposición, mundofonías.com, para consultar también todos los títulos de las canciones, discos y los nombres de los artistas. Nos podéis contactar, por supuesto, en el correo electrónico radio@mundofonías.com, también a través de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Djelimadi Tunkara. Ha sido un placer.